Mami, yo quiero un perreo. Esta noche se pone bueno. Quiero que la ropa termine como siempre en el suelo. Quiero hacerte el amor, tu cuerpo me lo pide ya. Unas copas tomamos, dejemos que el champán controle nuestros cuerpos. Luego, luego nos prendemos. Con las luces rojas y un reggaetón para iniciar. Me pongo en posiciones que nadie te echó jamás. Quiero beber, quiero fumar, hacer mil cosas en la cama. Borrachos toda la noche, el teléfono que nos torbe. Ya luego sabremos las ganas que tenemos. Un par de locos en la cama, desquitándose sin ti. No me afecta ni con celos ando. Y es que a mí no me importa. Yo si quiero puedo andar con miles de otras, pero yo te escojo a ti. Perteneces a mí. Con las luces rojas y un reggaetón para iniciar. Pongo en posiciones que nadie te choca más. Quiero beber, quiero fumar, hacer mil cosas en la cama. Borrachos toda la noche, el teléfono que nos torbe. Ya luego sabremos las ganas que tenemos.